Eso, el Reg y el Play, ¿no? No, solamente el de medio. Este, ahí, vale. Vale. Cuando quieras, ahora quiero hacer el ordenador aquí. Y vuelvo todo a arreglar. ¿Cómo es? Está grabando. Está grabando y ha quedado el ordenador grabado aquí. A la última voy a las tres. No lo sabía. Ahora tú me has quedado. Me he quedado tirado igual. Sí, te a ver. Primero, a ver por dónde empezamos. Me parece que lo mejor es este mensaje. Ya lo hemos leído, pero viene bien con esto. Cristianos de Cristo. Los verdaderos cristianos son los que siguen a Cristo, pero estos no pertenecen a ninguna religión organizada, llámese católica o protestante. Ser católicos del Papa, protestantes de Lutero, no quiere decir que sean cristianos de Cristo. Los hombres y mujeres que de verdad quieren seguir a Cristo no deben confundir las cosas. Seguir a Cristo es vivir en y con Cristo, o Espíritu de Dios. Y cuando se tiene a Cristo, cuando se vive en armonía con Dios, sobran las religiones, sectas, dogmas, ritos, etc. Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, nos da la idea clara y sencilla. Yo soy la luz, la paz, el camino, la verdad, la vida. Nos enseña claramente lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Nos dice buscar primero el reino de Dios que está en nosotros mismos. El catolicismo y el protestantismo son religiones organizadas que predican las enseñanzas de Cristo, más o menos manipuladas. Y seguro que en ambos lados hay personas sinceras y de buena fe. Pero al seguir estando como miembros de dichas organizaciones, es prueba clara que aún no tienen a Cristo. No vale pues el argumento de que se está en dichas organizaciones porque es la Iglesia, porque la verdadera Iglesia la componen los cristianos de Cristo. Vemos pues con pena, con tristeza, que esta llamada Iglesia católica y protestante está formada de ricos y pobres, explotados y explotadores, fanáticos religiosos y ateos, militarismo y sacerdotes a sueldo, y que los vicios, el odio, el egoísmo, la ambición, etc., dominan totalmente las conciencias de la gran mayoría de los componentes de la religión organizada. Nosotros, pues, como Iglesia Pobre de Mallorca, hacemos un sincero llamamiento a los sacerdotes católicos y protestantes, y sobre todo a sus seguidores, que busquen de verdad a Cristo, que traten de seguir a Cristo. Hay que vivir la vida que Dios nos da sin ensuciarla. El cristianismo de Cristo es vida, alegría, armonía, paz, justicia, amor, etc. Y esto es eterno. No es una moda, es la vida misma, que millones de seres humanos, sobre todo los jóvenes, tratan de encontrar por caminos equivocados. Acudid a Cristo, amigos. Seréis verdaderamente libres y felices. Y es más, pues tendréis ante vosotros la eternidad sin dudas, sin miedos, y viviréis la verdadera vida. Y tened presente siempre lo que dijo Jesús de Nazaret. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y será entregado un pueblo que rinda sus frutos. Mateo 21:43. La cosa ya no puede estar más clara. No hay privilegios para nadie. No valen organizaciones llamadas cristianas. Es la conducta, los frutos, la vida en y con Cristo es lo que vale. Y si nosotros como Iglesia Pobre no tenemos esto en cuenta, si nos olvidamos de Cristo, también se nos quitará el reino de Dios. Por esto, no queremos organizar nada más que nuestra vida, nuestra casa, y lo resumimos de esta forma. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Ánimos pues y adelante, amigos, obreros pobres del mundo. Cayetano Martín, marzo de 1988. Bien. ¿Quieres leer tu oración? Javier Rupérez afirma que la democracia cristiana quiere ser el partido de los pobres. En posterior rueda de prensa, Rupérez afirmó que democracia cristiana quiere llegar a ser el partido de los pobres y no quiso especular sobre lo que el futuro dictará. Mostró su creencia de autonomía del proyecto de democracia cristiana. Bien. Y aquí tenemos el versículo de Lucas, ya está conocido, que es cuando dice, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Claro, no por el mero hecho de ser pobre, de ser obrero, no, sino que estamos, podríamos decir, paso ya más cerca, no es tan difícil como el capitalista, el rico. Este tiene que luchar mucho más. Pero dejemos esto ahora y vamos a ver qué pasa con este dichoso libro y después ya veremos de encajar estas cosas. Primero, ¿quieres, Tony, leer esto de Tony Oliver? Tony Oliver, ceramista y escritora. Le hago preguntas a Dios y Él me contesta. La Virgen no existió y Cristo era un hermano nuestro muy elevado. La reencarnación. ¿Cuántos libros ha publicado sobre estos temas? Dos. El primero lleva por título Más allá de la materia. El segundo, La gran búsqueda. Próximamente saldrá a la luz mi último libro, que será una bomba. Se ríe, es muy fuerte. Diálogos con la conciencia cósmica. El primer libro me fue dictado. ¿Quién se lo dictó? Desde muy pequeña yo oigo una voz interior. Con el tiempo esa voz se me ha hecho más compañera. Me he habituado a ella y la voz es la que me dicta los libros. Así es como escribo. Bueno, ¿has encontrado algo, Castro? Bueno, ¿algún trocito, algo que, del libro descrito? De ir por quién es. Estoy en un libro de Juan Jovenítez que se llama El Testamento de San Juan. Lo que pasa es que yo no me lo he leído entero, entonces no puedo, o sea, tampoco saber. Si es lo que tú has cogido aquí, la parte que tú has puesto, pone el gran universo del Señor. Bueno, es que es un poco largo. En mi visión, sí, en mi visión, arropado por la luz del mensajero divino, aquellos 100.000 universos quedaron atrás. Y la negrura se hizo más tenebrosa y aquel superuniverso, mi primitivo hogar, apareció ante mí en toda su gloria como una rueda de luz girando como un torbellino y flotando en la nada por la misericordia de Dios. Y vi otra muestra del poder divino tan inmensa que no existen palabras para describirla. El universo parecía flotar y girar y palpitar en medio de la negrura de la nada. Y a su alrededor estaban los 7 superuniversos. Bueno, esto sigue así, ¿no? Y luego hay un, describe un viaje por el gran universo que se parece mucho a veces al mensaje que tú dijiste de viaje por el universo. Luego lo que he encontrado, que es lo que leí el otro día, es el ignorado destino de los universos. Tampoco sabemos con certeza el final último de los designios divinos, a excepción de las deidades del paraíso y de sus más íntimos asociados. Nadie instituye siquiera los posteriores planes de la providencia. Solo en la isla nuclear de la luz, está escrito el destino del universo. Contemplando el universo central de Jabona, parece fácil deducir que ha sido creado como modelo de los 7 superuniversos. Se trata de eso. ¿Qué encierra en verdad la sabiduría divina? Esto es lo que sabemos. En la isla eterna del paraíso existe un prodigioso plan para educar a los humanos que alcanzan al fin la presencia, bueno, divina. Yo creo que es suficiente, ¿sí? ¿Quieres...? Al principio, ¿de dónde dice que ha sacado esto? El presente documento no es fruto de la imaginación. Las crudas afirmaciones que en él se vierten proceden de una revelación otorgada al mundo hace medio siglo y custodiada hasta hoy por la denominada Fundación Urantia. Con mi agradecimiento a dicha fundación por haberme permitido beber en sus, para mí, sagradas fuentes, la Iglesia conoce esta revelación, pero obviamente la ha silenciado y rechazado, de igual modo que los instalados en el poder solo bendicen y hacen suyo aquello que les beneficia. ¿Y qué fecha lleva este, bueno, libro? JJ Benítez, 1988. Muy bien. Febrero del 88. ¿Y es esto el título? Testamento. El Testamento de San Juan. ¿Se ha escrito ahora algo sobre el Apocalipsis? ¿Lo habéis visto vosotros? No, bueno, un libro de Carlos Garrido, articulista de Baleares, que tiene un libro que se titula El Apocalipsis de San Juan, pero no, no lo hemos encontrado. Entonces resulta lo siguiente. Primero, aquí de Tony Oliver, que es Antonia, pero se firma Tonia, nombre de batalla, que pinta algunos cuadros, pero sobre todo la cerámica, que maneja muy bien, esto sí, es un artista. Lo que voy a decir ahora, algunos lo saben, otros no, pero para los que no lo saben, no quiero que se interprete de esa forma que de vanidad, de orgullo, pero es necesario decir las cosas tal como son. Tony Oliver venía muchas veces por aquí, y muchos viernes. Pero empezó a meterse en el espiritismo. Y un día se viene con una carpeta grande y un montón de cuartillas escritas a máquina, y me dice: Caetano, pienso de esto hacer yo un libro, que será mi primer libro. Y he pensado que tú podrías leerlo, mirar a ver si ves que algo no encaja bien. Aquí al lado, al margen, lo notas, es una crucecita, y después lo arreglaremos. Total, que yo arreglé el libro, así, hasta donde yo podía. Publica el libro, me regala uno, y, que por cierto después dejó aquí 5 o 6, un paquetito, por si alguien de por aquí quería comprarlo. Después, claro, yo reaccioné y dije, pero ¿y esta mujer? ¿Y ahora qué se cree? Y aquí será el mercado. Castro y José se llevaron los paquetes ahí a su casa y, bueno, casi casi los echa fuera. Porque aquella mujer no entendía el lenguaje del espíritu. Y esto, que está muy metida en el espiritismo, tenía un chalet en este pueblo, Bañabujar, lo vendió y compró otro, una casa más grande, no sé, en Valdemosa, donde se ha convertido esto en el centro espiritista. Ya tenemos aquí un punto de partida con este libro. Escribe otro, ya no me lo regala, y me lo prestaron una amiga suya, lo leo y le escribo: Toña, he leído tu segundo libro, pero veo que sigues igual, tú no dices nada, lo coges de por aquí y de por allá. Ni siquiera ya me ha contestado. Y resulta que dice al periodista que escribe los libros, claro, inspirada, guiada, dictada por el espíritu. Ya, ahora dejemos esta mujer, que en cierta forma, no sé, pero también voy a decir una palabra, en cierta forma la compadezco, porque, no sé, la veo más enferma que... Y es buena persona. Si las mujeres comprenderán mejor esto que voy a decir también, y es que ya tiene ahora la costumbre de ponerse muy blanca, toda la ropa siempre es blanca, va por la calle vestida de blanco. Entre lo que dice y lo que hace, como esto de esta casa que ha comprado en Valdemosa, y se atrevió a decir a la prensa que se lo han dictado los espíritus, porque Mallorca, según dirá, y solamente quedará Valdemosa, y ahí los que acudan allí se salvarán, porque el resto del mar lo cogerá. Todas estas cosas son muy serias, porque de esto al psiquiátrico, al manicomio, no es más que un paso. ¿Cuántas veces le he dicho yo a esta mujer, cuidado, no es lo mismo el espiritismo que la espiritualidad? Para seguir a Cristo nadie puede acudir al manicomio, porque Cristo es luz. Cuando hay luz no hay tinieblas, no hay demonio, no hay Satanás. Pero claro, ya me diréis, se van por las ramas del espiritismo y estamos cogidos. Y así también caen en la trampa teósofos y rosacruces y cuantos hay de que se meten en tonterías raras de estas. Pero después tenemos el otro caso, que ya no es como Tony Oliver, este tal Benítez. Este ya no va por el mismo camino. Yo diría que va, y permitidme también la palabra, va más por la pillería. Porque si leéis este libro, veréis que casi cada página son mensajes míos, que a través de varios años he enviado mensajes a un montón de personas, y para que veáis hasta dónde ha llegado la cosa, basta que os diga, por ejemplo, la revista Karma 7, que es una revista de envergadura sobre cosas raras, pero está dirigida por sacerdotes católicos. Tiene mensajes Camilo Sela, Manolo Polo, que este lo conozco personalmente, Luis Pomare. Tiene mensajes este tal Porcel, escritor, Cristóbal Serra, la prensa de España, muchos periódicos y revistas, y después incluido un montón de sitios del extranjero, como ahora últimamente estos señores, hombre y mujer, que vinieron, dijeron que eran amigos, no sé, de Londres, en el plan de conocer algo de aquí, pero en un plan más de Israel. Y se llevaron la sorpresa porque seguro que le habían dicho que allí era como la cabeza de puente de Israel. Y allí no somos cabeza de puente de ningún Vaticano, sea judío, sea católico, protestante, sea el que sea. En el terreno humano, así, podría decir a este señor, ya le he escrito en la librería, o sea, en la editorial, y cuando Castro me ha traído la dirección de él mismo, que está por Vizcaya, ha escrito también: amigo, aquí tienes más mensajes, escribe libros, y si no quieres decir de dónde lo sacas, ahí lo tienes. Y esto es la Iglesia de Cristo pobre, la Iglesia pobre de Mallorca, porque en el caso contrario haría lo mismo que está haciendo la Iglesia católica en estos momentos sobre este trozo de seminario viejo, que ya está en lucha, en polémica con el ayuntamiento, y ahora también con el puch este de Alaró, el castillo de Alaró, que hay un pequeño santuario. Y precipitadamente el obispado ha ido al juzgado de Inca, esto es nuestro, y ha quedado ahí inscrito, con propiedad de la Iglesia. Y el ayuntamiento de Alaró dice que ahora lo llevará a los tribunales. Esto está bien, es normal. ¿Cómo sería normal yo decir a este hombre: esto es plagio, has copiado, esto es mío? Pero no, porque ya nuestro maestro ha dicho: mi reino no es de este mundo. Y esto lo ha olvidado el catolicismo y el protestantismo durante siglos. Ya ves, hay que ver la lucha ahora. Este trozo que han derribado ya del seminario viejo, y ahora de Alaró, y cuántos sitios más en España y en el mundo. Ya veis ahora la Iglesia esta de Grecia, que el gobierno les ha dicho: demasiada tierra, demasiados edificios, todo esto en nombre de Dios. y aquel pobre lama que vino a Palma hace un año y medio, no sé, y el periodista le dice, ¿y el comunismo qué? En el Tíbet. Hacen trabajar a los jóvenes monjes, pero se han llevado el oro de los monasterios del Tíbet. ¡El oro! Precisamente vuestro fundador, que era Buda, que llevaba al Cristo, el mismo que llevó Jesús, caramba, precisamente dejó a su familia porque eran gente muy rica, eran príncipes, era gente real de China. ¿Qué pasa? ¿Os dais cuenta? Después de estos señores, como ahora Garrido mismo de Palma, este periodista, ya lo he escrito yo varias veces. He leído tu librito muy bien, pero ¿por qué os vais por las ramas? Buscad a Cristo, tratad de tener experiencias vivas, propias, y podréis escribir en propiedad, pero no digáis sobre el papel nada si no lo vivís. Y simplemente escriben, dicen que han dicho. ¿Y tú qué dices? ¿Qué sabes de todo esto? Ah, yo nada. Pero tú te forras de dinero. Y después, los demás que lo leen, que adelanten. Hay mucha gente que lee libros de cosas espirituales. Imaginemos el caso de Lochan Rampa. Millones y millones de libros, seguro, en todos los idiomas, ahí por el mundo, hablando de viajes astrales y de cosas espirituales, ¿y qué? Y a veces me han dicho, hombre, si solamente hay una persona, supongamos, que a aquel libro le hace un bien y anda un poco. Y para esto tantos millones de libros y tantos millones de dinero que se cobran y tanto negocio, tanta cosa. No, no, por sus frutos los conoceréis, no por sus libros, ni por su sabiduría humana. Ya veis, no es vergonzoso tener que pasar por esta cosa tan, sí, tan pequeña, tan ridícula. Un señor que seguro que este, Benítez, tiene su cultura, tiene su estudio. Y habrá tenido sobre su mesa un montón de mensajes de un diezero jubilado de Mallorca. Esto está muy bien. Y claro, con su imaginación, su estudio, arregla la cosa y... Incluso habla de estos circulitos, uno tras otro, de la línea recta, que curva. Esto está aquí. Y se ve que el Vaticano le ha dicho, tú puedes escribir esto y te apoyaremos. Mientras metas ahí estos dos o tres puntos importantes. Y ahí en el libro, si lo leéis, veréis que hay estos tres puntos importantísimos para el Vaticano. Primero, hace hablar a Juan y Juan dice, es que nos hemos equivocado muchas veces y... Pero ahora vamos a decir las verdades del maestro, porque ya decía nuestro jefe. Poned atención a esto. Juan dice, ya decía nuestro jefe. Pedro, ya está. Ya J. Benítez ha puesto la primera piedra del Vaticano. ¿Sí? Y esto lo repite en varias ocasiones. Parece que machaca allí, de nuestro jefe. No dice ni papas, ni obispos, nuestro jefe, Pedro. Porque era muy impulsivo Pedro, y él tenía mucha energía, y le seguíamos, porque él ya desde el principio, y después nos olvidamos del mensaje, dice Juan, y predicamos más la resurrección. Porque la resurrección del maestro... que va de resurrección del maestro, pero vas leyendo y llega un momento que dice: y yo, Juana, os digo que no os preocupéis tanto de las cosas humanas, de si uno tiene más dinero que el otro, si hay más riqueza o si hay ricos y pobres, esta cosa, no, no, no, no. Cristo, hay que ir al maestro. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? La iglesia católica, protestante, ¿sí?, han querido hacer el cuerpo de Cristo con estos miembros, de ricos y pobres. ¿Os imagináis en la iglesia católica y en las protestantes, pero principalmente en la iglesia católica? Se termina la misa y copiando a los apóstoles, daos el ósculo de paz. Ellos dicen: daos la paz. Y los que asisten a la misa católica se dan la mano. Imaginemos el señor que tiene una fábrica con 200 operarios que trabajan para él y está ahí sentado. Y a su lado, un hombre que puede ser un carpintero, un albañil, y a lo mejor está en paro. Daos la paz. Será la paz allí dentro, pero ¿y afuera qué? Él sigue con su negocio, sus beneficios, su cuenta corriente que avanza, y el otro se le termina el tiempo de cobrar del paro y tiene que ir a pedir limosnas y no tiene que ir a robar. Daos el ósculo, daos la paz. ¿Qué diría Pablo de este cuerpo? Cuando él mismo dice: cuando un miembro padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Nosotros somos miembros en parte. A veces en cartas de la prensa misma he dicho yo: ¿no queréis ir al comunismo de Rusia? ¿No interesa? ¿Y tal comunismo de Cristo? Esto sí que interesa menos. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un punto de que la llamada religión cristiana, tener que discutir las cosas de la riqueza material. Ya veis. Lucha por estas tierras, estos palacios en Grecia, pero allí está pasando lo mismo, y hemos sabido a veces por la prensa misma de algunas iglesias antiguas, edificios antiguos cargados de cuadros y adornos y cosas antiguas, y aquello salía del pueblo y hasta salía de España. ¿Quién vendía todo esto? A los anticuarios americanos o ingleses. La familia March de Palma hace unos años compraron 3 o 4 cuadros, una burrada de millones, y estos cuadros los compraron a un convento de monjas de Madrid. El gobierno solamente puso una condición: que no salgan estos cuadros de España. La iglesia del carpintero, tener cuadros de tanto valor. Dejemos todo esto, dejemos la crítica, porque no va a ninguna parte, pero hay que exponer estas cosas, porque francamente, si leéis el Baleares de hoy, veréis que causa pena ver que el ayuntamiento de Álaro dice: y si nos vamos a un arreglo con el obispado, iremos más arriba en el grado, iremos al tribunal. ¿Qué les diría el maestro? No podéis servir a Dios y al dinero, pero vosotros ya os habéis olvidado tanto de Dios que ni siquiera le conocéis ni de oídas. ¿Os dais cuenta? Cuando decimos aquí en este mensaje de la iglesia pobre y repetimos lo que dice el maestro, de que si vosotros no cumplís, también os será quitado a otro pueblo, a otras personas, claro, que hagan fruto. Fijaos con aquellas palabras tan claras y tan profundas del Apocalipsis. Y las hemos repetido muchas veces por aquí. Al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas. Dice el maestro, al que venciere. Pero maestro, no dices si es católico, ni protestante, ni budista, ni mahometano, ni comunista, ni ateo. Tú dices al que venciere. Y si es un ateo que está venciendo, ¿qué pasa? Y el maestro nos diría ahora mismo, pues lo vestiré de vestiduras blancas. El asunto está claro. Porque un padre humano, una madre humana, tiene, supongamos, 3 o 4 hijos. Y al padre o a la madre, ama a todos los hijos por igual. Pero resulta que hay un hijo que no quiere llevar nunca corbata, y otro sí. Tiene una hija que quiere ir siempre vestida de rojo, la otra no, unos coloritos muy suaves, muy así. La madre a lo mejor dirá, caramba, con este vestido tan así o asá ese. Y el padre puede ser que diga al hijo, caramba, tú siempre vas sin corbata, o tú siempre con la corbata. Pero, ¿qué pasará ahí? ¿Excomulgará el padre o la madre a sus hijos? Porque llevan corbata o no llevan corbata. ¿Los echarán fuera de casa? Los ama por un igual. Es más, aquí tenemos personas que ya tienen hijos mayores, la madre de mi Dios misma, en la mesa. ¡Ay! Mamá, otra vez arroz. Tú sabes que no me gusta el arroz. Bueno, pues cómete esto, lo otro, un huevo frito, o patatas fritas que hay allí, o un bistec. ¿Qué pasa? El padre, la madre, no excomulga a sus hijos. Dios, que es el padre de todas las humanidades del infinito universo, no se preocupa si le adoramos así o asá. Si creemos que nació Jesús por obra del Espíritu Santo o nació por obra de Pedro de los Pelotes, como se dice. ¡No! Lo que interesa al Padre es nuestro crecimiento. ¡Hay que crecer! Y en este caso, crecer significa estar con el Maestro, porque es el único que nos da la idea clara de cómo crecer siendo libres. La verdad os hará libres, no nuestra verdad, la verdad de Dios. Cuando decimos, por ejemplo, que hay que vivir la vida que Dios nos da sin ensuciarla, esto es el todo. No hay más. Y esta mañana, con Tomeu, estábamos hablando un poquitín, porque Tomeu es un poco pillín, porque siempre me estira la cosa, después se va todo contento, y le he dicho, el ejemplo que en aquel momento ha venido enseguida, y ahora, si no me ayudas, maestro, me parece que estaré otra vez a la luna. Pero vamos, parece que he dicho algo así. supongamos que es un solar, un trozo de terreno, y hay que edificar un chalupa. Y el arquitecto, el maestro de obras, bueno, los interesados en aquello, y después los albañiles, y los oficiales, los peones, los entendidos en la obra, y se empieza la obra. Pero resulta que el dueño de todo aquello, o la dueña, que puede ser una señora, y perdona la pregunta, maestro, al señor tal, el arquitecto, ¿y esto cuándo quedará terminado? Porque yo pensaba que podríamos, y de tal día es la fecha de cumpleaños de nuestros hijos o de mi esposo, en fin, y para celebrar, perdone, ¿cuándo es esto? Tal día, no puede ser, no, porque para construir este chalet más o menos tardaremos 8 meses. 8 meses, ¿sí? Aquella mujer está desorientada, o aquel hombre, porque no entiende de aquello. Además, tiene un negocio de zapatos o de ropa, he dicho yo, pero tiene un vecino que ya tiene un chalet hecho y de tal, y es un médico. Y se va al médico. ¿Qué le parece esto? Me han dicho, ¿qué va? Esto en 2 días está, porque aquí, porque allá. El médico le hablará mucho a aquel señor o a aquella señora. Pero el médico no entiende nada de la construcción. Y Tomé me estaba escuchando así. Dice, pero también se me ha venido aquí una idea. Dice, porque si esta señora, entonces esta señora representa, fijaos bien, porque Tomé es grande, pero veo que va creciendo. Es alto, pero va creciendo bastante. Fijaos bien esto. Ahora lo digo porque él no está aquí. Pero lo malo será que aquí se ha quedado grabado, se engordará en su casa. Pero el asunto está en que me dice, caramba, pero esto me da la idea de que esta señora es la beata. La beata católica, protestante, la beata. Y se va al médico que no entiende nada de la construcción. Y en este caso es a los sacerdotes de las religiones, claro. Y como que no entienden nada de la construcción del edificio. ¿Entendéis el sentido? Tomé lo ha entendido muy bien. Y entonces le he dicho, ¿ves? Entonces tú, yo, los que venimos por aquí o venís, procurad ser entendidos en la construcción del gran edificio de Dios. Y entonces sí, entenderemos por qué se tiene que tardar tanto en hacer estas paredes, estos tabiques, o estas columnas, o poner estos mosaicos. Porque a medida que avanzaremos dentro del terreno este de Cristo, de Dios, que subimos la montaña, vemos las cosas claras, entendemos la construcción. Pero el médico, que en este caso lo ha comparado con los sacerdotes de las religiones, esto no sabe nada. Tiene mucha cultura, mucha educación, pero no sabe nada de la construcción. Y entonces, uno por otro, la casa se queda sin barrer. Son muchos los llamados, dice el maestro, pero a muy pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que venir aquí un sacerdote católico que me había oído por la radio? Cayetano, ¿tú crees posible esto de las apariciones de la Virgen? ¿Y tú que has estudiado en un seminario vienes a mí a decirme esto? Sí, perdona, pero allí es mucho estudio, sí, pero estas cosas no se estudian, no se aprenden, se viven. Padre Sabater, este jesuita de Palma, me dice un día, yo no sé qué pasa contigo, tú tienes mucha dialéctica. Y yo estaba trabajando aún de yesero. ahora me ha cogido, porque yo no sé qué me dice ahora. Esto de dialecto, yo no sé, no, esto, no. Pero si yo no tengo estudios, no se trata de estudios, tú tienes algo dentro. Ya en una ocasión, en la iglesia de San Sebastián de Palma, que me invitaron, hace unos años, yo estaba trabajando de yesero, ya tenemos ahí unos señores a las viviendas a buscar al yesero para que nos dé ahí un poco de charla en el centro católico de la iglesia de San Sebastián, y había más de 100 personas, y solamente había un obrero, yo, Caetano, el yesero. Y don Bartolomé, el sacerdote, que también ya está retirado, jubilado de esto, tiene un hermano, y el hermano le decía, pero Tomeu, se llama Bartolomé, es Tomeu, mayor, ¿cómo explicas tú esto de Cayetano? Sabemos que trabaja de yesero, no tiene estudios, empezó a trabajar a la edad de 9 años, según él dice. ¿De dónde saca todo esto? Y el hombre, el cura se quedó, dice, hombre, esto ya se lleva dentro. Y la cosa se quedó así. Y yo también me callé porque dije, bueno, si ahora yo meto ahí un poco la pata, además también en tiempos de Franco, pero yo no quería ahí, forzar la cosa. Pero aquella gente, que la mayoría eran personas, médicos, abogados, gente y militares que había, entendieron perfectamente que estas cosas se llevan dentro por causa de la reencarnación. Porque sin reencarnación, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede salir un Albert Einstein tan matemático de unos seres que a lo mejor solamente sabían contar las cebollas o las patatas que sembraban? La reencarnación. Entonces, cuando el maestro dice, os es necesario volver a nacer, incluso en esta vida misma, esto encaja con lo que dice Buda, en esta misma reencarnación podéis avanzar unas cuantas reencarnaciones. Claro que sí. Que es como el estudiar humanamente, que si te aplicas, estudias, aprendes, y a las horas de la hora de los exámenes, incluso puedes avanzar más que otros. Ahora, si te cruzas de brazos, ¿qué pasará? Si no estudias. Millones y millones de seres humanos en nuestro mundo no estudian. Y no estudian lo más importante, que cuántas veces os he dicho por aquí. Porque cuando digo cristianos de Cristo, tenéis que entender que lo digo en este sentido universal, amplio. Es simplemente vivir la vida como personas. Y hay poca gente que se esfuerce para vivir como personas. Porque en general la mente está cargada de dinero, de coches, de chalets, de ¿qué es esto? Y después de vicios. Ernesto el bailarín. Se ve que ha dado un saltito y ha dado con la cabeza a la pared. Entonces, si cogemos como este ejemplo del libro de Tony Oliver, Mi mensaje, veréis que todo está en vosotros mismos. Si no comprendemos que la verdadera religión de Dios es la vida misma, está estamos muy atrasados. La religión de Dios es la vida misma. La vida. Limpia. Imaginemos el pequeñito, que esto también lo hemos dicho muchas veces, el recién nacido, y aquí hay padres que ya lo saben, niño o niña, ya tiene unos días, tiene un mes, dos meses, está en la cunita, y duerme. ¿Qué? Si lo observáis, se ríe. Mi madre, la madre Magdalena, las personas de más antigüedad, más ancianas, así de tiempos más pasados, dicen, ahora se ríe con los ángeles. Y te lo desean de esa forma tan, tan normal, tan sencilla. Estos pequeños, mira, mira cómo se ríe con los ángeles. ¡Qué gran verdad estaban diciendo estas mujeres! Se ríen con los ángeles. El pequeñito, la pequeñita, tiene un mes de edad, dos meses, tres meses. Se ríen con los ángeles. Después va creciendo. Y enseguida acude el demonio a decirle, ¿tienes que reírte conmigo? La eterna historia. La de Mara. Este es el nombre del demonio que le dicen los budistas. Y sale al encuentro de Buda, y nada menos en una flor, en un loto de estas flores ahí en el río. Ay, le dice esto y esto y esto y esto. Más o menos. Te daré todo esto si me adoras y... O di que estas piedras se vuelvan pan, claro. La eterna tentación de la humanidad. No es raro después que venga el maestro y diga, si no os volvierais como niños, no entraréis en el reino. Y como que hemos crecido físicamente y nuestra mente está más capacitada para coger cosas de la vida, entonces empezamos a comprender que hay que volver al principio y reír con los ángeles. Ahí está. Cuesta esto, ¿eh? Reír con los ángeles. Recordad aquellas chicas que vinieron el año pasado, que había algunas que eran maestras de escuela, profesoras de Zamora, y aquí una mañana eran unas cuantas, y me dice una, Cayetano, ahora nos vamos a casa, y ¿qué nos aconsejas para la meditación? Y, meditación, sí, técnicas y nada, meditación, oración, todo es lo mismo. Y simplemente hice así con el dedo al periquito, besito, besito, ¿ves? Estoy hablando ahora con el periquito, un besito y ya está. Esto es todo. No hay más. ¿Cómo? Sí. Esto es oración, meditación, elevación y todos los deseos que queráis. ¿Os dais cuenta? Que es lo que yo decía también esta mañana también. Imaginemos a un niño que tiene 3 años o 4 años, niño o niña, y va a la madre. Mamá, tengo ganas. Mamá, tengo hambre. Quiero comer. Y la madre sabe lo que le pide. Y quiere comer. ¿Pero qué le dice la madre? Esto no se pide así. Venga. ¡Ah, quiero comer! ¡No! Se dice, mamá, por favor, ¿quieres darme un poco de pan o esto, donde tengo un poco de gana y tal? ¿Sí? La madre trata de enseñar al niño, porque el niño, para llegar a comprender todo esto, tiene que crecer, y en este caso crecer físicamente, claro, hacerse mayor, y entonces ya no exige de esa forma. Pero yo decía también, pero fíjate que cuando el pequeño, el niño, la niña, exige a la madre, mamá, ten llana, tengo hambre, exige comida de su madre. Pero, ¿cómo lo exige? La madre comprende que aquellas palabras son sencillas, de una criatura pequeña, lo ve normal. La madre no va a pelearse con el pequeño, no faltaría más. La enseña. En la Biblia encontramos cuando aquel patriarca está luchando con el ángel de Dios toda una noche y ve y venció a Dios, dice la Biblia. Hay que entender todo esto. Vencer a Dios. Yo decía a Tomeo esta mañana, pues, hay que incluso decir a Dios, ¡caramba! Esto yo creo que podría hacerse así. Pero comprendo que yo ahora me he pasado un poco, pero así me voy desarrollando yo y voy creciendo. Y es que yo no comprendo esto. Precisamente porque no lo comprendo, me rebelo contra ti. Pero me rebelo contra ti con una lucha enorme, un fervor enorme, para estar contigo, Señor. Ahí está. No es aquello de, no me vengas con cuentos, yo no creo en nada, y está bien. Si yo no creo en Dios, y listos, después a vivir la vida, y en lugar de vivirla, la ensucia, después a tocar las consecuencias, porque lo que se siembra se recoge. No, no es aquí la cosa. Yo era un muchacho y mi madre decía, vale más una buena puñeta que una vez María. Parece esto un consejo anticlerical, pero eso es una gran verdad, porque la procesión va por dentro y el maestro siempre ha estado en contra de la hipocresía. Señor, si yo te pido que cures a este enfermo, caramba, puñetas, si no me escuchas. ¿Entiendéis la cosa? Que escucha. Y tú te refuerzas con fe. Mientras que si es al revés, Santa María, Madre de Dios, pero tengo que ir al trabajo aquí, al otro, y al negocio, Santa María, sí, perdóname. Si yo hago este negocio, yo me ganaré tanto dinero, pero lo pensaba cuando decía Ave María, ¿qué es toda esta cosa? Sepulcros blanqueados, dice el maestro. Por fuera sí, muy blancos. ¿Y dentro qué? ¿Qué hay dentro de las tumbas? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho hace un rato? Ver estos señores agarrados a la cosa material por un trozo de tierra o de piedras allí en el monte o la montaña esta de Alaró. He estado muchas veces allí a pie, un poco de santuario que hay, después un poco de pensión o a pie, no sé, ahora, ¿eh? Y ahí el clero a la lucha, esto es nuestro. Y el ayuntamiento, no, es nuestro, porque hemos hecho tantas mejoras y hemos gastado dinero y... Y es que a través de siglos y siglos, la Iglesia católica, apostólica y romana dejó de ser cristiana. Bueno, la palabra más acertada sería nunca ha sido cristiana, porque esto ya está en el principio del rey Constantino, y cuando llegó el rey Constantino a aquellos cristianos, aquellos iban muriendo y se quedó el obispo de Roma, que a fuerza de luchas dijo, yo soy aquí el dueño. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y siglo tras siglo han edificado unas riquezas enormes y ahora les falla, porque las entradas que había hace 100 años ahora no las tienen. Pero si yo hablo de estos, es para que entendáis que podemos acudir a la Iglesia Evangélica Española, a la americana, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los bautistas, y después al judaísmo, al islam. ¿Cuántas veces os he dicho, no es vergonzoso? Ahora dicen que Irán e Irak irán a un acuerdo para no tirar las bombas sobre las ciudades. Y las dos partes piden a Dios, con el Corán abierto y en su mezquita, ayúdanos para aplastar al enemigo. La misma religión. ¿Y qué está haciendo el judaísmo en Israel? En el desierto, en un pequeño, que diremos, pequeña o grande, ¿eh?, edificación, están ya ahí preparando, que casi seguro que ya está preparada, la tienen seguro, la bomba atómica, para no ser menos de los demás. Israel, el pueblo de Dios, que escribieron los apóstoles antiguos, llamados profetas, poco a poco escribían con su vida, con su sangre, escribían la Torá, la ley de Dios, que los mandamases, los eternos adoradores del becerro de oro, estos siempre han ido pisoteando a través de siglos y más siglos las enseñanzas sencillas de los apóstoles de Dios, que a través de la historia de la humanidad hemos tenido a tantos. Pero estos siempre han sido sencillos, pobres, ignorantes en las cosas humanas, pero llenos de sabiduría de Dios, pobres en las cosas humanas, pero ricos, multimillonarios en las cosas de Dios. ¿Entendéis? No olvidéis estos momentos que estamos viviendo o reviviendo en Mallorca. Hay mucha gente que se da cuenta de los mandamases de las religiones y de los políticos, porque en toda mi vida nunca había oído frases como esta: la democracia cristiana, este partido pretende ser ya, o pretenderá ser, el partido de los pobres. Ahora, ¿y a qué viene esto? Cuando entró la República en España, que yo era un muchacho, el Partido Socialista, Comunista, el Partido Republicano, que es el que ganó las elecciones, entró la República, Izquierda Republicana, izquierda, después las derechas, la SEDA, que venía a ser como una especie ahora de Alianza Popular, Nadie. Ningún partido, ni siquiera los comunistas, decían, somos el partido de los pobres. Tienen un sentido de obrero, obrerismo. ¿Por qué otro político, el mallorquín, Pons, tiene que decir, declarar a la prensa que lo único que puede salvarnos es el Evangelio? Y lo dice un socialista, o dice que es socialista. Yo puedo deciros que aprovechéis toda la ocasión que se os brinda para escribir, para hablar, para aconsejar a otras personas, para que la idea vaya ensanchándose. No se trata de hacer socios. Además, donde vamos a ponerlos aquí, imaginemos 100 personas aquí. Una vez, una señora me decía que es la que nos ofrecía en un local. Pero si llegan a ser 100 personas, ¿dónde vas a ponerlas? En ningún sitio, en su casa. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Y Cristo en el corazón. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy yo, dice el maestro. Fijaos bien con el detalle. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene esto, de la gran trascendencia? Si se hace tanta propaganda, tanto hincapié en la Iglesia Católica y Protestante de que Jesús de Nazaret resucitó, entonces cuando el maestro dice que está donde están dos o tres congregados en su nombre, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo entender esto? Y si hay millones de personas en el mundo que están reunidas, dos o tres, o una persona mínima, ¿y este cuerpo resucitado tiene que estar en todas partes? No. No. Porque Dios no hace malabarismos, juegos de manos, no hace tonterías. Está el Espíritu, Cristo, el Espíritu de Dios. Claro que está donde están dos o tres. ¿Cómo donde están dos o tres? ¿Dónde está uno solo? Si ya él mismo dice, abre las puertas, yo entraré. Y cuando oras al Padre, te dice al Maestro, cierra tu puerta y ora, reza a tu Padre en secreto, y el que ve en secreto te recompensará en público, claro. No estéis avergonzados, no os quedéis acobardados a aquella cosa que no. La Iglesia de Dios, la religión de Dios, la iglesia pobre, tan pobre, que no hay ritos, dogmas, ni sacerdotes a sueldo, ni locales. Porque ya Pablo mismo dice, si somos nosotros el cuerpo de Cristo, somos también el templo del Espíritu Santo, dice, de Dios. Somos el templo. Vosotros sois la luz. Vosotros. Buscad primero el reino de Dios. Las demás cosas no serán por añadidura. Vendrán después. ¿Sí? Y causa pena ver personas como Tony Oliver, Garrido, Bondaniken, que también ha escrito cosas así, y ahora Benítez, escribiendo y escribiendo de cosas que no entienden, que no viven, porque no se puede estar con dos señores. Por lo tanto, no se puede servir a Dios y al dinero. No confundamos las cosas. Una persona, hombre o mujer, que escriba novelas, está bien. Que escriba historia, está bien. Poesías, música, está bien. Pero cuando se mete a escribir cosas de Dios, del Espíritu, de la vida espiritual, y vendes los libros y ganas dinero, esto es una blasfemia enorme, porque ya el maestro ha dicho: de gracia recibisteis, date gracia, lo recibís gratis, dadlo gratis. No es vergonzoso que a través de tantos años, siglos, los sacerdotes católicos y protestantes, la otra parte, la parte protestante, se le llaman pastores, pero es lo mismo. No es vergonzoso que estos hombres tengan que cobrar para predicar las cosas de Dios. Esto es el colmo. ¡El colmo! Y a veces, burlesco. Burlesco. Porque hace algún tiempo, unos años, fuimos con Juana y José a la iglesia adventista de Palma, barriada de Santa Catalina. El sermón, cantaron himnos. Y después vemos una caña que pasa por encima de nuestras cabezas con una bolsa. Y allí la gente metía monedas. La caña llevó agua por ahí. Como pescar, sin contar que hay muchas de estas sectas, y esto también lo he dicho muchas veces por aquí, que se cobran el diezmo, el tanto por ciento, o sea, el 10% de tu entrada cada mes, tienes que dar el 10% a la iglesia. Y sobre todo son los mormones y adventistas y pentecostales, que hay en Palma también, luteranos, me parece que también están con esto. Claro, estas iglesias no se valen del gobierno, se valen de sus creyentes, sus feligreses. Claro, y así amontonan riquezas y la gente cae en la trampa, porque aquellos señores solamente van al poder y al dinero. Caen en la trampa que ya ha dicho el maestro: si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Y resulta que el creyente se cae igual que el predicante, porque resulta que el que predica va a lo suyo, al dinero. El que escucha, el creyente dice: bueno, yo basta que venga aquí, que crea esto y lo otro, este me da la bendición, este trabaja por mí, ahora yo a vivir, y a vivir la vida, pero con dinero y con vicios y con todo lo que sea, y después siempre hay la salida de ir a confesarme. ¿Os dais cuenta? Por esto muchas veces os he dicho: ¿estáis dispuestos, estáis decididos a ser apóstoles de Dios, apóstoles de Cristo? Sí, ya sé que hay personas que han dicho, y a veces me lo han dicho hasta personalmente. Claro, te escuchan a ti, te siguen a ti, son creyentes tuyos, fanáticos tuyos, ¿no? ¿No? Porque yo trato de enseñar esta verdad de Dios, no las verdades de las religiones. ¿Cuántas veces os he dicho que por muchos viernes que vengáis allí, si no vais a Dios, no adelantaréis ni un paso? Por esto vemos que aquellos ingleses se llevaron la gran sorpresa, pero yo creo que una gran lección para ellos, porque yo creía que no volverían, y volvieron otra vez. Entonces se pasa aquí, sobre todo aquel viernes que estaban aquí sentados. ¿Por qué? Si ya les había dicho que yo trato de predicar las cosas de Dios, no a favor de Israel, del judaísmo, ni catolicismo, ni de ningunismo, de humano, de Dios, cristianismo de Cristo. Yo creo que aquello les sonaría como una bomba, porque estos son judíos. Pero, ¿qué dijo aquel señor? Que había sido militar en Israel. Lo había dejado, lo había salido de Israel para ir a vivir a Londres. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un poco de judaísmo espiritual dentro. Y ya choca con lo que están haciendo los mandamases en Israel. Y seguro que si vuelve esta chica por allí, que ya vino de Israel, que se escribe con caso, Romy, entonces seguro que ella nos dirá de palabra lo que ya dice en cartas. Se llevó la gran sorpresa. Una chica judía, viviendo en Israel, viene aquí, nos conoce, se va otra vez a su país, habla con sus amigos, con su familia. Es que en Mallorca he visto algo fuera de serie. ¿No dicen sus cartas? Esta amistad, esta cosa que vosotros lleváis, esta cosa sencilla, claro, claro, ya me diréis vosotros, en Jerusalén mismo, en Jerusalén, católicos, protestantes, judíos, los rabinos, y ahora los luchadores palestinos estos, testigos de Jehová, si nació aquí, si nació allá, si esto es la tumba, no es aquí la tumba, es aquí, el gran negocio, la brutalidad religiosa y política en Jerusalén. Pero Dios es sabio, ¿eh? Entre todos los sabios. Ay, maestro. Y cuando tú dijiste en el Apocalipsis que estaba bajando Jerusalén, ahora el maestro diría: el que tiene oídos oiga, el que tiene ojos vea, la nueva Jerusalén. Y los mormones a veces me han dicho que es en el estado de Utah, Norteamérica. Pero también me lo han dicho otras sectas, de otros sitios, de otros lugares. ¿Y dónde está la nueva Jerusalén para los católicos? Pues seguro que es el Vaticano. Pero Dios dice, no, esta nueva Jerusalén que baja del cielo, que tiene estas medidas, medidas de ángel, que entrando en esta cosa ya cabalística, vemos que no se refiere a una ciudad determinada, sino a nuestro mundo y a la humanidad, a nosotros, a este Mesías que tanta falta hace en el corazón de las personas. ¿Verdad? ¿Os dais cuenta? Este, como siempre, avanza. Vosotros sabéis que yo podría estar hablando aquí, bueno, horas y horas. Me gustaría, pero como siempre, claro, vosotros os calláis y decís algo. asusto. Què? On tens una poqueta aquest assumpte? Miquel? O Toni? O l'altre Toni? O Joan o Maria? O... Ara jo no els tinc de dir ara un per un. Yo quería decir que en esto de los conflictos internos de las personas, o sea, mi situación por el estar aquí y escucharte y tal, es debido a esta situación que llevo, creo que he tenido mi lucha constante con todas las personas, con toda la sociedad, en el mundo profesional, laboral, en todos los aspectos, ¿no? Y creo que ha sido la lucha que siempre he tenido con todo esto, que ha sido motivado el encontrarme contigo de alguna manera. O sea, algo que llevaba dentro, ¿no? Es un conflicto interno que siempre, que todo ha sido una lucha constante. Entonces tienes que dar gracias a Dios. Por supuesto. Porque Tomeu, y tengo que citar hoy mucho a Tomeu, en algunas ocasiones ya me ha dicho, caramba, cuando veo mi vida pasada, pero desde que te conozco, amigo, ya no hay manera. Yo veo las cosas claras, yo no puedo retroceder. Pero lo bueno del caso es que Castro el otro día me dice, a veces pienso, caramba, yo no tenía ya haber conocido a Cayetano. Estaba mejor en la ignorancia. Y en cierta forma tiene razón, en el sentido sencillo. Pero si le pedimos, bueno, pues vuélvete a la ignorancia, a ver qué dirá. Ya no puede ser. El católico se puede hacer protestante. Y se hace. Protestante se hace católico. El comunista se mete en un convento de frailes. Sale un fraile, un cura, y se va al Partido Comunista. El que ayer rezaba mucho, se hace ateo. Y un momento dado el ateo se va cada día a misa. Prueba clara que aún no han encontrado a Dios. Porque cuando uno encuentra a Dios, lo siente, lo vive, es imposible dejarlo, que es como imposible si sabes nadar, si sabes leer y escribir, si sabes un idioma. ¿Qué pasa? ¿Puedes volverte atrás? No, ahora ya no sé escribir. Dilo, puedes decirlo, pero ya no puedes volverte atrás. Además, todos vosotros, a ver si sois capaces de volveros como este. Venga, sí, podéis agacharos, el que se acercará más seré yo, porque es más bajito, pero ¿qué pasa aquí? Cuando se crece, se crece, cuando se sabe, se sabe. Y cuando empiezas a dar los primeros pasos en esta montaña llevada a Dios, lo ves todo tan claro, caramba. Es imposible retroceder. Ahora, si te dan las verdades de cada uno, de filosofía, religiones, bueno, esto sí, porque todo tiene, es como esta moral, tan mal entendida, la moral, ¿qué es la moral? Según como la pinten los seres humanos. Joemini no quiere que las mujeres vayan al mar. No, ya desnudas, si no siquiera con traje de baños, tienen que ir como con una falda hasta los pies, porque... Pero esto lo hemos tenido aquí en España durante siglos, como el que te dice, con la Inquisición y sin la Inquisición. Porque con Franco, yo he vivido momentos, en Palma mismo, de chico, así de cuando terminó esto de la guerra. ¿Qué lo llevas americana tú? Step, una americana. Una chaqueta. Y no tan arremangado. Porque en Madrid nadie podía salir por la calle en mangas de camisa. ¿Qué es esto? La dictadura total. ¿Os dais cuenta? Y no hablemos de toda la censura de películas y de libros. Y aquella pobre gente que tenía que ir de Barcelona a Perpiña para ver una película. Un poco así. ¿Os dais cuenta? Pero yo vuelvo a engancharme y hablo yo, hablad vosotros. Toni, no serveix tant, no diguis tanta cosa tu. Joana. Juana, mira con esta carita así. De todas formas tengo una incógnita que ante cuando salgo de aquí a veces tengo muchas dudas de actuar. O sea, quiero decir que tengo que actuar o con mucha pasividad ante la agresión, ante la violencia de los demás, que por supuesto también yo puede ser que la tuviera. Pero a veces no sé cómo actuar, digamos, ante todo esto, ¿no? Por ejemplo, tomando un café con leche en un bar o esto, que incluso pues te tocan y ya te miran con una cierta agresividad, ya existe. Y hablar, por supuesto, de todo esto, no podemos hablarlo. O yo me encuentro coartado, no puedo hablar, digamos, de esta forma así sincera, humilde, de ver las cosas y tal. Siempre, digamos, como a través de toda la historia, por esta creencia o existencia, estos palos, digamos, que siempre nos han perseguido de alguna manera, por creer en Cristo, o que si eres comunista, o que si estás loco, o que si no eres realista, o que si tú no vives la vida, en fin. Yo todo esto lo comprendo porque lo he vivido, pero os puedo dar un consejo a todos, el que siempre estoy dando. Cuando una vez en casa de Castro, abajo en la reunión, dije, aprended de mí también. Claro que vosotros, la mayoría, pues no me habéis conocido, pues, en otros años así, pero en las viviendas, reuniones así, muchos viernes, en tiempos de Franco, y algún cura con la sotana sentado, y muchas veces la policía. Porque venían y Caetano, sí o no, siéntense, tranquilos. Y una vez me invitaron a hablar a una charla con un sacerdote de la iglesia de Santa Cruz, de Palma. Toda una tarde, ahí, un sábado por la tarde. Y el cura dice, ay, me ha gustado mucho hablar contigo, Caetano, pero ahora tengo que ir a visitar a una familia, no sé. ¿Me acompañas un trozo? Sí. Salimos de la casa, en el parroquial allí, y por la calle San Pedro, me parece que se dice, abajo. Pero yo seguía hablando y gritando. Y gritaba más que ahora. Y Magdalena dice que ha gritado bastante. Y por la calle el cura dice, Caetano, Caetano, no grites tanto, no grites tanto. ¿Cómo? ¿O tiene temor usted de hablar de las cosas de Dios? Por dar cuenta del detalle. En tiempos de Franco, yo gritaba. Y el cura, no grites tanto, no grites tanto. Por dar cuenta. Y el clero me ofrecieron empleos, los jesuitas que vinieron a mi casa en la calle San Miguel, y la falange, y los pastores protestantes. Y yo dije, ¡no! Genio y figura hasta la sepultura. Trato de ser apóstol de Cristo, trato de estar con Dios. Seguiré trabajando de yesero. Y en cierta forma, el maestro ha sido un poco fuerte conmigo, porque me ha cargado de reuma, porque el yeso, día tras día y año tras año, el yeso mojado con las manos y pies, ya me diréis, en el taller y en las obras. Pero maestro, gracias te doy por el reuma. ¿Por qué? Porque después me ha dicho, a ver si serás tonto. Quítate el dolor y lo tiras al suelo. Lo tiras al suelo y no hay dolor. Ya está. No sé si sirve esto, pero no se trata de ir por la calle o por la vida dando codazos a la gente, pero tampoco hay que dejarse pisotear. Y ahí vienen bien otra vez las palabras del maestro. ¿No? Sed prudentes, como serpientes, y sencillos, como palomas. Pero fijaos si el maestro iba lejos con esto. Si eres una serpiente solamente, ¿qué pasa con una serpiente? Tratamos de matar a la serpiente. ¿Y qué pasa si eres un paloma, una palomita? Y nada más, que todo el mundo te pisotea. Pedaç brut, que diuen en Mallorca, deien, ara fa anys, te manegen com un pedaç brut, te pisotea. Però si eres prudente com serpiente i sencillo, com paloma, entonces te das cuenta que hay que ir por la vida siendo buenos, pero no siendo tontos, que no es lo mismo. Porque en Mallorquín también tenemos el refrán que dice tambó, tambó. ¿Vol dir tambó? I al tambó me pegan. Tambó, tambó. Yo os digo esto porque vosotros, jóvenes, todos jóvenes, ¿eh? Todos jóvenes. Aquí no, no se admiten viejos. Todos jóvenes. Y por la vida no tengáis temor. Claro que yo entiendo lo que dice Tony, que porque tiene sus problemas de trabajo, claro, y cada uno tiene sus problemas, Tony, pero no desesperes. Lo que yo dije en Tomeu, y luego se me va y digo, ¿qué me donan? ¿Se me dice receta? Sí. ¿Se me dice píldoras? Sí. Las mismas píldoras, las lentejas, claro. Porque hay que comer lenteja, rebozada de lenteja. Magdalena coge las lentejas, las corta, las rellena de lentejas. Hay que tener mucha paciencia para hacer esto, pero... ¿Eh? I que vaig a somriu, és més normal. Però tenia una vellada on hi havia una vecina. Fa sol ja un dia estic bloc, perquè atrás, com un pequeño, quina edat té ells? Sis. Sis. No, ell també devia tenir set o vuit, no, no més. De... I estava per allà dins, allà dentro, con su madre. Mamá, ¿cómo grita este hombre? Pero aún es mejor el caso que eres, ¿eh? ¿Quién eres? Es monuda, ¿qué te va? Mi sobrina. ¿Eh? Mi sobrina, la pequeñita. La pequeñita. ¿Y la edad en aquel momento? Serían dos años. Sí, dos años. Y había mi hermano en la cocina. Y la pequeñita, dos años allí, sí. Se va a la cocina y dice, ¿cómo está el mundo? ¡Porque me voy a gritar! ¡Bueno! Y estaba, había venido su padre y su madre, y después ya tomó la fuerza esto, y nos decíamos unos a otros, ya la pequeña, ¿qué? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¡Porque me voy a gritar! ¿Cómo está el mundo? ¿Y alguien era te? Cuatro y mil, cinco, sí. Para el día 8. Sí, pues tiempo pasa, hace sí. Dos años que no es. Tres que no es. Si es que. ¿Qué? Bien, diga cualquier cosa de vosotros. Está un poquito. Està un paguerit. No, i tu ets el primer. Sí, és molt un paguerol. Ja ho veu. Sí, ja ho veu. Bé. Quedamos que Benítez este. No hago propaganda, ¿eh? Yo creo que lo mejor sería... ¿eh? Ay, yo no sé cómo iría la cosa. Ay, ay, ay, los escritores ahora. Pero sobre todo estos libros, lo que voy a decir ahora me parece que sería una buena fórmula. 50 personas, comprar un libro y pasárselo de mano en mano, leerlo todos. O uno, leerlo y en voz alta. Porque si, cada uno, sí, pero si cada uno tiene, si son 50, Castro, si son 50 personas, son 50 libros. buen follo. ¿Y qué diría ahora Benítez este? De este vaya, concepto. Vaya el negocio. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es para que lo sepan? ¿Que sepan el mensaje o para el negocio? Para el negocio, tú también. Bueno, si has libro. Encontrado algo más, léelo. No, no he encontrado nada, pues es que no lo he leído yo. Ernesto, que tenéis que acudir. Sí, y él no se acordaba, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué día es? Es raro, sí, puedes pensar, raro. Lo raro sería saber el día que es y la hora que se encuentra. Es como raro que me haya dicho ¡Feliz Navidad! Nen, José, ¿tens el mensaje ya? Sí, ho atenc. No ho atenc. Pues ja està aprendent judío, perquè esto parece que no ho atenc. No ho atenc. Bé, aquí ja sabeu que hi ha estos mensajes hechos ja por mano de obra de l'artista José, de sobre la encíclica papal y después la carta al Papa, y está hecho en ya en imprenta ahí. En arte gráficas. ¿Eh? Arte. En arte gráficas. Y oficios artísticos. Ay. Y ahora me parece que esto queda en manos de Miguel. ¿Sí? ¿Esto de María? Ah. ¿Qué les dices a estos niños y niñas? Bueno, mañana por la tarde viene María. ¿A qué hora? A 5:30 de la tarde. Por tanto, quien quiera ir a casa, pues... ¿Llega a casa a las 5:30? No, llega al aeropuerto en teoría. Entonces, mientras llega y todo y se retraso, no sé. Por la tarde, a partir de las 6:00, 7:00, no sé. ¿Queréis venir? Pues quien quiera venir, que venga, está todo el mundo invitado. Pero a venir a casa. Sí. Al aeropuerto, sí. No sé. Pero no será marearla un poco a María. Tendrá ganas de que la maremos un poco. Bueno, después ya nos contará. No sé, ya que contará cosas. Y el domingo, quien quiera ir de excursión, pues podemos ir a ver, a por ejemplo, al cura párroco de María, sí, de la Salud. Esto yo había pensado, pero no vendré yo, Miguel. No me encuentro aún este tiempo, no, eso vale. A lo mejor más verano. Pero podéis decirle que, hablarle de mí, que si a lo mejor un día me doy un saltito, y si no, una cartita, ya veremos. ¿Eh? Ya podremos hablar. Un telefonazo y... Y le diré que, o decirle vosotros también, que no se preocupe, que si quiere que podemos nosotros canonizar a Carlos Mar. Sí. Mire que todo un sacerdote católico, ¿no sabe el caso? Y lo dijo en la prensa estos días, un sacerdote de María de la Salud, este pueblo. Muy abierto, muy así. Esta barba no me la quito hasta que no canonicen a Carlos Mar. ¿A qué hora? Pues a la de ¡no hablo de mi barba! ¡El cura! ¡El cura de María de la Salud! Ay. Oye, Caetano, pues si canonizamos al cura, a Carlos Mar, el cura no te da las gracias, ¿no? Lo digo porque los demás... Porque vaya barba que tendrías. Queda con ellos. B. Yo al aeropuerto no sé, pero a tu casa sí. Muy bien, pues. Ahora, atentos oídos, sí, porque no sé yo por dónde más o menos, pero... ¡Ah! ¡Miguel! Empezar a gritar por ahí más o menos. Pero no sé. Vale. Venid ahora que queráis. Son las 7. Y si os da bien... Ah, vale, que os diga que a veces ya os sueño a todos, esto es bueno, ¿eh? En varias ocasiones ya os veo a todos.